sorpresas. Mi amar es lo que interesa. Tú viajas en el Berlín y cenas en Wall Street. Yo voy de tacos y copas en mi coche y en blue jeans. Tú las luces de Manhattan, la sinfónica de Viena, la Gioconda, Miguel Ángel y el Acrópolis de Grecia. Yo Rivera, Frida Kahlo, Pancho Villa, la frontera. Nuestras vidas se cruzaron y somos almas gemelas. Acción y reacción, qué cosas hace el amor. No importa de dónde vengas, cuando llegas explosión. Acción y reacción, qué cosas hace el amor. No importa de dónde vengas, cuando llegas explosión. Y haciendo canciones, amando.